Le dijo, te ofrezco lujos y placeres, y si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir. A vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás.